Yo me llamo Juan Carlos Riquini, acá de la cooperativa 18 de diciembre, la que en otra época fuera Brugman. En esta textil ocurrieron hechos realmente lamentables. Soy Celia Martínez, trabajadora de Brugman. Nosotros comenzamos una lucha el 18 de diciembre del 2001. Tuvimos que ocupar la fábrica, los trabajadores, porque la patronal se había ido. Ya nosotros no podíamos resistir porque todos estos atrasos iban perjudicando a nuestros familiares. Así que nosotros, después de tantas idas y venidas con esta patronal, decidimos la ocupación, primero porque ellos nos habían abandonado y segundo porque nos habían dejado de pagar los salarios, los sueldos, vacaciones, aguinaldos. Nos robaron los aportes jubilatorios durante varios años, nos robaban a los proveedores lo mismo, así que hasta que nosotros nos cansamos y decidimos la ocupación de la fábrica, el mismo día de que la patrona se fue, nos abandonó, y entonces a partir del 18 de diciembre de 2001, dos días antes de que se fuera de la Rúa. Nosotros hicimos denuncias al sindicato, denuncias al Ministerio de Trabajo, nos llamaron a una conciliación, los patrones no se presentaron, así que seguíamos acá firmes. Bueno, después del 18 viene el 19 de diciembre, que fue el cacerolazo, la caída de Cavallo, todo lo que vino, y el 20 justo nos habían citado en el Ministerio de Trabajo. Y bueno, en un momento desalojan el Ministerio por todo lo que pasaba en Congreso, y los patrones no vinieron, y así, bueno, empezó todo con que, bueno, ya no nos íbamos más, porque ellos no venían a pagarnos y nosotros, bueno, empezamos a trabajar. El 16 de marzo nos desalojan por primera vez. Después el juez Velázquez decide dejarnos a cargo de la fábrica en custodia de la fuente de trabajo. Seguimos trabajando, llevando una consigna que era muy importante para nosotros, que era ser proveedores del Estado, que el gobierno estatice la fábrica, que, bueno, por mucho tiempo eso no se pudo lograr. El 24 de noviembre nos desalojan de vuelta. Ahí ya llevan compañeros detenidos, acusados de usurpación y robo. En enero de 2002 ya la producción pasó a manos de nosotros. La ocupábamos, la fábrica, trabajábamos, pero no teníamos un orden jurídico. Éramos solamente un grupo de compañeros, de trabajadores que no querían quedarse en la calle. Y mucho menos en esa época, que era terrible, ¿no? Nosotros no conformábamos cooperativa porque queríamos la estatización, cosa que, como había tantas fábricas en ese momento tomadas y había tantas luchas, creíamos y estábamos convencidos de que eso se iba a poder hacer. En el 18 de abril del 2003 nos desalojan, pero ya en un operativo impresionante, que fueron miles de policías, carros hidrantes, todo. Esa fue la parte más triste porque estuvimos 9 meses fuera de la fábrica. Pero bueno, no nos dimos por vencidos, seguimos luchando y esa lucha se pudo seguir adelante porque la gente apoyaba mucho. Pues bueno, tuvimos que bajarnos a hacer cooperativas. En esos meses pedimos la quiebra. Se da la quiebra en octubre del 2003. El 29 de diciembre del 2003 nos devuelven la fábrica como cooperativa. Nos volvimos a organizar de otra manera. La situación política también había cambiado. Tuvimos que dejar de lado esa consigna que nos movilizó, ¿no?, por la estatización. El tema de que los compañeros ya estaban cansados. 9 meses en la carpa fueron muchos meses. Volvimos el 29 de diciembre y pudimos seguir trabajando, pero todo gracias a la gente. La verdad que Brugman es del pueblo, porque nosotras no hubiésemos logrado mucho solas sin toda la ayuda que tuvimos. Así que fue un hecho histórico, fue algo muy grande para la clase obrera. Lo que se hizo en Sanón y en otras fábricas, en Supermercado Tigre en aquel entonces, en Rosario, ¿no?, y acá Brugman. Eran fábricas que se iban yendo los dueños y los trabajadores se hacían cargo. Mientras los trabajadores ocupaban mano de obra, los patrones se dedicaban a echar gente. Una fábrica sin patrones puede funcionar, puede salir adelante. Nosotros en esta fábrica, en Brugman, estamos 7 años ya. Demostramos que se puede trabajar. Con nuestras deficiencias, con nuestros errores, con nuestras fallas, que por supuesto vamos a tener y vamos a seguir teniendo, ¿no? Pero así todo, nosotros seguimos adelante. Estamos produciendo, estamos trabajando, incorporamos manos de obra y vamos a seguir ocupando manos de obra. Vamos a necesitar mucha gente, vamos a ser proveedores del Estado, lo que tantas veces nosotros queríamos en el principio de la lucha. Proveedor del Estado en el sentido de que vamos a arreglar un plan de obras públicas con guardapolvos, ropa para hospitales, en fin, no solamente va a ser trajes o lo que sabemos hacer, sino que también van a incorporar mano de obra desocupada, que entienda del tema, que también van a tener sus talleres en los otros pisos. Eso es nuestro proyecto, esto es lo que nosotros aspiramos, así que ya empezamos a ser proveedores de Estado también. Estamos apuntando para más.